El desorden pide orden que incomode los acordes, que llore lo que no logre un baño de gores. Señores, nobles, voces, hablan a montones, brillantes soles, esconden lo que componen mis decisiones. Oye amigo, dime qué harás con esta mansión. Es un palacio de palabras que reina en cada canción. Vaya sus tristes se burlan en mis oídos, las personas que imagino amenazan con no ser mis amigos. Muere, huye, ven, tienes que hacerlo. El suicidio te seduce con su triste y frío cuerpo. De una enfermedad verbal esta dama me contagió. La eyaculo pensamientos muertos llenos de rencor. Me acusan de violación, la vida me enloqueció. Dice que no sé apreciarle, que no tengo la intención. Y es que ella tiene razón, no encuentro la explicación. ¿Cómo puedo amar la vida si no puedo amarme yo? Un vaivén innecesario, el bien y el mal está encendiendo. Mirando y callando como el tiempo se sigue quemando. Arrastrando los pies, la señorita bondad. Su cuerpo calcinado, se postre para cenar. Solo quiero destripar esa paz condicional. Comerme toda su mierda para después vomitar. Y tener el sexo oral con su sangre y defecar. Y dejar que me penetre toda su salud mental. Por detrás o por delante, no me importa si partes. La melancolía que tengo atascada en mi arte. Si quieres puedes amarme con mi cuerpo, masturbarte. Orina sobre mi vientre, incítame a suicidarme. Porque ya no puedo amarme, solo veo una odisea. Escribo con sangre esperando que Dios lo lea. Mi autoestima ya gotea, quemándose con las velas. Con ellos excitan que con eso ya no pueda. Y cuando esté muerto, hazme necrofilia. Haz con mi cadáver tu matiz de fantasía. Nada, no queda nada. Solo el final sangriento del cuento de hadas. Nada, no queda nada. Solo mi idea suicida bajo la almohada. Nada, no quedó nada. Yo necesito que me digas que soy buena persona. Sé que puedo ser egoísta, narcisista y autodestructivo, pero debajo de todo eso, en el fondo, soy una buena persona y necesito que me digas que soy bueno, Diane. Dime, por favor, Diane, dime que soy bueno.